los sábados a las 5, escuchen La Voz de la Inconsciencia, es mi nuevo programa y tienen que escucharlo porque yo de verdad que me voy a sentir realizada si lo hacen y un poco menos triste. Chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ahora sí. Bienvenido a La Voz de la Inconsciencia. Esto. Por ahí sí. Hoy día mi pauta dice. Voy a leer cosas que escribí en la semana. Vamos a leer fragmentos de. Calmado. Voy a empezar hoy día con un tema Lo que viene se llama Mr. Light y es de Versions. De Versions. Imaginen a una feminista que dice, quiero volver a tener mi cabeza libre. ¿Es cierto que estoy así, triste, atormentada? ¿Lo saben las canciones del inconsciente? ¿Con qué soñé? Con guerra, armamento y baldosas. Con colchones en sitios oscuros frente a escuelas que son cárceles. ¿Qué pasó ahí? Con guerra soñé, con una guerra en un barco. Distorsiones gigantes, pánico, surrealismo y desconcierto. Las cosas me atormentan y duermo intensamente. Quisiera saber si Patti Smith estuvo así. O si aquella judía vagabunda estuvo así. Cuidado con lo que escuchan, dijo uno. Evoco atardeceres imposibles de perder. Hay quienes se han dedicado por siglos a guardar los tesoros del arte a través del arte. Saben lo que no sé, saben lo que viví, saben todas las ficciones que viví. Saben lo que seré, sé lo que seré. Quiero ser alguien que pueda sentir, que jamás deje de sentirse en una película. ¿Cómo sabré las palabras que escribiste entonado? ¿Estabas en la guerra ayer? Es un viernes, un maldito viernes que vivo cavilando, alucinante, intranquila, confusa y deteriorada. Mis ojos ven mejor, lo único. El otro día escribí un discurso de fastidio frente al mundo. He escrito varios, por eso me da lata leerlo. Anoche, o sea, esta mañana, soñé que... ¿Aló? Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí. Que me leí el tarot con una mujer y yo me enamoraba un poco de ella. La cosa es que me acuerdo que era bien alta y tenía un vestido azul y trabajaba frente a un paradero y tenía varios hijos, y entonces yo me hacía, no sé, andaba con poco tiempo y no sabía si quería que me leyera finalmente el tarot o no, y después me lo empezaba a leer y me dijo: cierra tu ojo. Y lo que había era, yo dije, me dijo: ¿qué ves? Y yo le dije: veo el cuadro que tengo en mi pieza, es un atardecer en el que hay dos soles, soledad. Y después abrí los ojos y era la carta de la luna. De la luna al sol no hay mucho trecho, en todo caso. Y después yo me iba con ellos en un auto. Esto, bueno, he soñado intensamente lo que leí hace rato. Aló, aló, ¿me escucho, no? No tengo idea qué es lo correcto. Rato a rato me contradigo. Mi ánimo es ambiguo. Me siento dichosamente nueva por instantes, pero torno, oscurezco, me bloqueo. Acodada, con las manos contra mi cara, un teléfono inservible es mi único compañero. ¿Por qué a veces puedo poner a la gente en su sitio y a veces no? Hoy, ¿será que no quiere celebrar o que está celebrando? Dijiste algo amargo y la guitarra sonó amarga. Divagar sin euforia. ¿Será que hoy los músculos de su cara estaban relajados, que lo dejaron mostrarse más? Desde entonces todo ha sido una batalla y me canso más con cada detalle. Bueno, como dije, he soñado bastante con guerras, también con una guerra arriba en un barco y con baldosas y con automóviles que giran y giran como trompo, así un auto que giraba como un trompo, y después llegaba un efectivo de seguridad. Con eso sueño. La semana pasada, luego de irme de acá, fui a otro lado. No dormí. Al otro día por la mañana me vine en micro y había sol y me escribí algo que se llama Adiós a todos los volados. Y me lo sé de memoria en realidad, se me perdió la hoja. Y decía... desgraciadamente, tu olor se me pegó hasta los guantes. Una cara más, una cara menos. Fuera pendejos. Adiós a todos los volados. Y en la semana estuve saturándome un poco. Y escribí una blasfemia en contra del rock y de esta época, siglo XXI, que me tocó vivir, ¿no? Puedo hacer algo más antes de dormir, morirme de pena, olvidar, ignorar, dormir. Mis nuevas campañas son volver a tener los dientes blancos, sanarme los ovarios, hacer galletas, vender dinero, perdón, vender galletas, hacer dinero, comprar libros, aprender bien guitarra y asumir algo que no voy a decir. Yo soy una basura, no tengo nada que ostentar, quiero puro acostarme. Lo que más me molesta es el rock, los adolescentes, esa moda cínica, tirada filosofía, auspiciada por Coca-Cola, también es una basura y no se dan cuenta. He dicho miles de veces toda la vida como soy, me cansa. Soy una perfecta soñadora. Caigo a menudo en la sumisión, me rebelo para evitarlo. Una perfecta contradictoria, un desastre, Venus vestida mal. Yo ahora no podría ostentar con una guitarra en mano, mentiría. Me carga en este siglo en el que me tocó vivir. Odio a todos los pendejos con los que no comparto nada. Aturdida de tanto dormir, eran las 3 de la tarde y la luz era maravillosa. Me apuré en hacer las camas porque quería fumar el sol. Más lo hice en mi pieza. Poco olor y poca. Hoy día me dediqué a escribir. Escribí mi blog. Tenía harta pena. No como para no poder comportarme, pero sí me sentía desvalida. La semana pasada deliré pensando en eso de que el hombre vuelva a ser salvaje. Una tarde entera me tuvo hacia adentro. Recordaba a Rey. Pensaba en que soy terriblemente conceptual y contemplaba en cámara lenta la caída del sol de la tarde mientras me esmeraba en conseguir unas semillas. No estaba como hoy, era un trance, pero reducido. Ya he andado otras veces así y he pasado mucho más frío. Bueno, a continuación quiero colocar un tema de electrónica progresiva que me gusta bastante, que se llama... Canción dedicada a la Madre Tierra. Así que espero que lo disfruten, y luego de aquel gran tramo voy a colocar cosas de otros tiempos y voy a hablar de aquel tiempo. Me cuesta cambiar de tema porque me gusta este. Yeah. Thank you. ahí estaba el canción dedicada a la Madre Tierra. Una pelada de cable que me mandé esto. Bueno, a mí igual me gusta harto lo electrónico. Y bueno, dentro de todo eso, alguna vez también me gustó Lucibel. Entonces hoy día estuve tratando de recordar ese tiempo, hace unos 5 años atrás. Y la verdad es que no me gustó, pero hay sí un tema que sí me gustó y es bien desconocido, bueno, así que lo voy a poner. Se llama, aló, aló, se llama Ángeles Siameses, y después de ese tema voy a leer un fragmento de Roberto Arlt, escritor argentino contemporáneo a Borges, pero más parecido a Neruda, Pablo de Roca, de esa onda, y también leer una carta que le escribió un amigo, pero igual es un regalo para la humanidad. Aló. Ahí estaba el tema de Lucibel llamado Ángeles Siameses, que lo escuchaba, como te dije, como 15, hace 15 años, no, mentira, hace 5 años, cuando tenía 15. Y era un tiempo en que también rayaba harto con esto de con lo electrónico, habían unos siglos que se llamaba, y nada, eso era psicodelia para mí. Y nada, me acuerdo que la rayaba harto también como con los síndromes de Turner, con todas esas cosas. Incluso escribí un cómic en aquel tiempo que era de... Bueno, nunca lo hice. Siempre... ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Siempre pensé en hacerlo, pero nunca lo hice. Y claro, y el personaje era una chica súper parecida a mí, pues chascona, ojerosa, y el asunto es que esta mina como que... dormía harto y tenía un rollo con el síndrome de Turner, como aquellos que tienen una edad mental y una edad biológica y todo eso. Bueno, le escribí a un amigo que tengo, se llama Jesucristian, le puse esto, le puse, podríamos vender legumbres artesanales, como los viejos del mercado, vender lentejas, garbanzos, maní, pasas y avellanas. Qué lindo sería ubicarnos en uno de estos pueblos y ser uno más. Cuando salgamos a fotografiar estos lugares, será un paraíso para mí, el mercado, los restaurantes antiguos, lo que queda. Cuando yo pueda y viva así en Chillán, tenga la opción de elegir qué comer, qué ver y qué vivir, esas serían mis colaciones. La semana pasada venía con la intención de... Yo igual había escrito ya mi discurso, pero no me atreví a leerlo porque en el camino me puse nerviosa. Entonces, después de esa vez en que leí, hace días supe que estaba loca, venía una parte en que decía: yo voy a crear un movimiento para enajenados, un movimiento que de su inicio le costará definirse como tal, porque parte de la individualidad y le cuesta derivar en acciones concretas, le asusta. Es para enajenados y solitarios, para los que aún no se convencen de nada y dudan y sufren y no saben por qué. Aquí no hay sentido común, aquí el sentido común es el problema. No sé si lo haga. Es probable que termine como todos los movimientos, banalizándose, postulando cosas muy alejadas a las iniciales, malentendiéndose y fusionándose. No es nuevo. El existencialismo ya especuló una parte, el surrealismo otra, y así. Será un desastroso antimovimiento sin unidad, ni méritos, ni objetivos, y llevará por nombre una palabra extraña de significado bien estéril. El movimiento no puede ser movimiento, moriría. Será una corriente, una concepción vaga, no explícita, y no la inventé yo. El texto del escritor argentino del que hablé me lo pidió, me lo mandó mi querida hermana y dice así. Mira. No te diré nunca, no te diré nunca. Pero cuando termine la canción, ahí sí lo leo porque me gusta la canción.

ahí estaba The Smiths con su largo tema que ni me sé el nombre. Hay un hay un músico español que le hace la versión en español, pues, como de morir por ti y sería un ambicioso final, pero no me gusta tanto. Bueno, saben que pueden escribir a radioconciencia@gmail.com o chatear conmigo a esta hora a través del Facebook Radio Conciencia-Rosario y o llamar al número 521632. La señal en vivo en radioconciencia.wordpress.com. Y el amigo Claudio, que viene más rato para acá, me pidió que le dedicara un tema de Led Zeppelin que él no puede poner en su programa porque no responde al perfil. Solamente yo me puedo salir de línea y desconcertar. Y ahí va, este es Inmigrant Song, canción inmigrante. ¿Aló? Sí, ahí estaba el tema para Claudio. Y ya nos va quedando poco, tan solo 4 minutos. Entonces, a mí la verdad me gustó hoy día eso de Version, aunque no lo crean, aunque sí lo crean, lo escuché recién hoy día. En mi mediocre búsqueda por poner música hoy día, que salí en la mañana, casi pierdo mi pendrive. Entonces quiero volver a poner otro tema de Version. Se llama Last Bandit y yo creo que significa el último bandido. Bueno, eso fue el programa de hoy y nada, saludos para el papá de Claudio, que fue él el que le mandó ese pedido encubierto. Y nada, pues, críticas, sugerencias, ya saben las direcciones, el número. Y nos vemos la próxima semana. Ahora vamos a unos comerciales y más rato viene, o sea, en unos par de minutos más viene el Claudio con la voz del pueblo y todo el punk rock y la música juvenil de protesta. Chao.